micro. Como que no sé si tengo un chillidín ahí o un eco muy grande. Una onda tipo voz de Dios y no es la onda. Y no estoy tan ronco todavía. ¿Hay tres lapiceros? ¿Alguien le falta plumas? ¿No? Bien. Ah, acá. Acércate, papá. Acércate confiadamente al trono de las plumas. Como que tengo un chillidín ahí. No sé si es, no sé si es monitor. No. Y tengo como la como muy grave, ¿verdad? Como tengo un eco por ahí. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Y sí, como está hablando Dios y no es el plan así. 2, 3, 4, 5, 6, lo que va. Ahí va, va, va, va. Va, 2, 3, 4, probando micro. Probando micrófono. 1, 2, 3, 4. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Bien. ¿Listos? Voy a contar preguntas que son tuyas o quizás te la van a preguntar a ti. Y te voy a ayudar a en tu Biblia poder encontrar respuestas. Así que quizás este va a ser uno de los estudios más prácticos que vamos a tener en este campamento para ti. De verdad, no tienes idea, tus preguntas me ministró mucho el ver que hay hombres y mujeres que tienen el coraje de plantear este rollo y querer cambiar. Así que vamos a empezar. Bien, vamos a orar para que Dios hable. Nuestro Padre Precioso, no tengo nada que decir yo, no tengo nada que poder aportar, a menos que seas tú. Sé que más, por lo que leí, más de 5 chavos y chavas realmente esperan de ti una respuesta, Señor. Que espero que tú hayas venido descargando a lo largo de estos días, pero nada más quedan dos oportunidades, nuestro Padre, para que desde el púlpito tú puedas hablar a estas personas. Y será un trato con ellos o con ellas para tu gloria eterna. Así que estaría padre que lo hicieras, papá. Y si no, simplemente graba la semilla en su corazón para que pueda dar fruto en tu tiempo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Primera pregunta. Dice así. Hola. Un punto importante. Voy a orar por sonografía de muchos de ustedes. No sé si escriben como, o sea, si así siguen en Facebook, en el chat, pero parece que estoy en un campamento de niños de kinder. Y el problema es de adultos, es lo interesante. Su fotografía es de kinder y el problema es de adultos. Pero ahí te va. Hola, sin H. Quiero saber por qué le pido a Dios que me ayude a obedecer y a dejar de ser soberbia. Y entre más le pido, más soy desobediente. ¿Por qué? A veces pienso que tanto que he pecado, Dios ya no me escucha y a veces me pongo triste. Si tú me hiciste esta pregunta, gracias. En tu pregunta son tres sermones. Y por poder contestártelo así, ¿listo? Dividí tu pregunta en tres. La primera es, La primera es, quiero saber por qué le pido a Dios que me ayude a obedecer. Vas a ver como muchas de tus preguntas, realmente desde tu modo de plantear la pregunta denota que no tienes idea de por qué estás así. Pero está chido, porque todos pasamos por ahí. Ahí te va, acompáñame a Romanos. Romanos. Romanos 6, versículo 13, lo vimos ayer. Romanos 6, 13. Hay un punto importante porque dice, pero es que la Biblia dice que Dios pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Dios quisiera que ya no fuera así, pues ya un día en mí que no fuera así, sí lo hace. O sea, que tú preguntas esto es que Él quiere que tú no seas soberbio y que tú seas obediente. Y por eso te voy a explicar la diferencia. Dice, ok, quiero saber por qué le pido a Dios que me ayude a obedecer. Romanos 6, versículo 13, dice... Y tampoco presten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que aquí vimos ayer, presentados ¿quiénes? ¿A quién? Como instrumentos de justicia, etc. Para justicia y demás. Ok, ¿sabes cuál es la clave? Dios quiere que tú seas obediente. Me encantó tu pregunta, si eres la chava que escribiste este rollo, pero ya Dios te mostró que Él quiere y Él te está ayudando a desearlo. La otra parte eres tú, como me encanta que dice la canción. No es cantar, no es ¿qué dices? Soñar. No basta solo con pedir. Papá, dime rojo, ¿cómo te llamas? El que juegas chido foot. Tú, rojo, sí. Carro, papá, atrás no te me duermas, papá. Eso también es para ti. Házame la cara, ¿sí? Porque es más fácil, ya lo estoy madrugando a muchos. Josué, okay, ¿cómo le puedo decir a Dios que me ayude a obedecer? Josué 1.8. Acompáñenme para allá. Porque Dios, repito, Dios quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? Si ya es tu pregunta, muy probablemente es que sí quieres cambiar. Josué 1:8, ahí te va. Josué 1, versículo, vamos a ver desde el 6, no, del 7. Josué 1:7. ¿Ya están ahí? Josué es el sexto libro en tu Biblia. Josué 1, versículo 7. Dice, solamente dos cosas. Número uno, ¿qué? A ver, ok, vamos a dar tiempo a los que están buscando a Josué. Muchos me encanta porque así agarran su Biblia y sacan palomas, así que hay libros en la Biblia que no abren en años luz. Solamente esfuérzate y sé muy qué valiente. Ah, sí, yo me esfuerzo y soy bien valiente. No, ahí te va. Es esfuérzate y sé valiente en algo específico. ¿En qué? Para cuidar de qué, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, para que qué, en todas las cosas que qué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se va a apartar de tu boca? Nunca. Sino que de día y de noche, entonces es todo el tiempo, meditarás, que es, ya viste que es como masticarlo o repetirlo continuamente en tu mente, meditarás en él. ¿Para qué? Para que seas un erudito bíblico y sepas mucha Biblia. ¿Dice eso? No. Dice dos cosas, para que guardes y para que qué, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Le pido a Dios que sea obediente, sabes una cosa, Dios también quiere, tu chamba es esta, esforzarte por guardar y hacer, porque la palabra no se aparte de tu boca, y en ella meditas todo el día, y créemelo, Dios se encarga de cambiar tu corazón, ¿sí? La segunda parte para tu, de tu pregunta es que me dio obedecer y a dejar de ser soberbia. Es el punto fascinante, y a dejar de ser soberbia. Ahí te va, que tú digas que eres soberbia es un gran avance, porque quizás todo el mundo ya se haya dado cuenta, pero te va a ayudar con textos bíblicos que te van a equipar para esta onda. Acompáñame a Proverbios. Proverbios 16. Un super consejo que te doy es, una vez te expliqué la dinámica de Efesios, otra es literalmente grábate Proverbios. O sea, haz tu devocional en Proverbios, termina de otra vuelta, termina de otra vuelta, termina de otra vuelta, termina de otra vuelta, hasta que sea así. Proverbios 16, versículo 18. Es una rutina que son esto, yo la estoy aplicando. Este año la empecé, así voy por mi tercera vuelta ya a Proverbios. Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la que, y antes de la caída la, créemelo, te urge dejar esa soberbia. Porque la matemática es que si tú eres soberbio, lo que viene mañana es que Dios te va a quebrantar, papá. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El altivez, que es alto, ponerte tú en alto. ¿Qué es lo opuesto a soberbia y altivez? Humildad. Humildad significa ponerte por debajo de. ¿Sí? Más textos. Proverbios ahí mismo, 18, versículo 12. Proverbios 18, 12. Pues si no entendiste, dos capítulos después te lo repiten. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el qué? Abatimiento. ¿Quieres que Dios te honre? Vamos a ir más adelante, como dice, que la Biblia lo diga. Primera de Pedro, Nuevo Testamento, casi ya al final. Al final está Apocalipsis, antes está Judas, antes están las de Juan y antes están las de Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 5. Y esto es para jóvenes, mira, irónicamente. Interesante concepto. Primero de Pedro 5:5, si estás ahí, digan ya. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumidos unos a otros, revestidos de qué. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué siente que Dios no te ayuda? Porque tú eres soberbio. O sea, la matemática es tú. O sea, tu pregunta está tan planteada que tú tienes la respuesta ahí. Dios no te contesta porque Dios resiste a ti, que eres soberbio. Pero eso no te contesta. Hay una resistencia entre él y tú. Pero dice, ¿y da qué? Gracia a los humildes. ¿Qué significa gracia? ¿No? La más común es favor inmerecido. Ahí te va una definición de gracia y misericordia que te va a ayudar a entender todo este universo de gracia y misericordia. Gracia es que te dan lo que no mereces. Que te dan lo que no mereces. Es gracia. Misericordia es que no te dan lo que mereces. Repito, gracia es que te dan lo que no mereces. Misericordia es que no te dan lo que mereces. Cuando Dios tiene misericordia, rescatarte del infierno, de una eternidad sin Él, y te da gracia porque no merecías una eternidad con Él. ¿Sí? Entonces dice, Él es la gracia. No merecerías eso, pero por ser humilde, Él muestra su favor para contigo. Gracia es que te dan lo que no mereces. Misericordia es que no te dan lo que mereces. ¿Sí? Versículo 6. Dice ahí, ¿qué dice? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Cuando fuere tiempo, no cuando fuere tu tiempo, cuando fuere tiempo de Dios. ¿Bien? Romanos 1. Romanos 1. No sé si este micrófono está activado o tengo una especie de, ya sé, cuando están los micrófonos juntos. ¿Se da? Ok, gracias. Mira, gracias a ustedes, me estoy haciendo ya hasta experto en audio técnico y todo el mundo. Bien, Romanos 1, versículo 30. ¿Te acuerdas que lo vimos? De que la gente que no pueda tener en cuenta a Dios, Dios le entra una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, entre los cuales están llenos de, entre otras cosas, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, ¿qué sigue ahí? Soberbios. Si tú eres un soberbio, ¿sabes por qué es? Versículo 28, porque no has aprobado tomar en cuenta a Dios. Por eso, como tú no puedes tomar en cuenta a Dios, sino tú eres el más importante en opinar en tu vida, Dios te entrega una mente reprobada y lo que produce es que tú seas una soberbia. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que te va a pasar? Una de dos sopas. O te humillas voluntariamente a Dios y te presentas a Dios como alguien reconociendo, Señor, soy un leproso. Señor, me encantas, como me fui a usted, Señor, soy un perro muerto. Señor, si tú no intervienes, soy un lisiado, un discapacitado. Y Dios va a darte gracia, si es de corazón, o si no te va a pasar lo que a mí. A mí, yo considero que hay tres clases de personas en el mundo. Tres clases de personas: los sabios, los inteligentes y los estúpidos. Todos entran en esas tres categorías: sabios, inteligentes y estúpidos. Los sabios son aquellas personas, por ejemplo, como mi pastor Jaime, que no tiene que literalmente destruir su vida para aprender cosas, sino Dios se la revela y le agarra la onda y pues aprende. O sea, y se ahorran miles de facturas. Son sabios. O sea, siempre entran en una onda en que se agarran la onda sin mayor afán y se ahorran mil problemas y demás y aprenden. Los inteligentes son estos, los cuates que escarmientan en cabeza ajena. Que si veo que este cuate está corriendo contra aquella columna, queriéndola traspasar, y se rompe la boca, y lo vuelve a intentar, y se rompe la boca, y lo vuelve a intentar, y se rompe la boca, creo que yo no voy a querer hacer eso. Es el inteligente, ¿no? Ok, si veo que mi prima, que es 5 años mayor que yo, no considera a Dios, ya se acostó con medio tabasco, y hoy día tiene 2 abortos y una enfermedad venérea, creo que no quiero ese camino. ¿Sí? Es inteligente, es caliente en cabeza ajena. Simplemente, ¿sabes qué? Este cuerpo no va a acabar, no va a acabar bien, ¿para qué me meto? Y estamos los estúpidos, como yo, que literalmente tienes que, o sea, te dicen, ¿sabes una cosa? Si quieres atravesar esa columna, te vas a romper la boca. Y tú dices, no, no te creo, yo voy a poder. Y vas, ¿y qué pasa? Te rompes la boca. ¿Sí? Son los estúpidos. ¿Sabes qué? Si es tu caso y eres un estúpido, como yo, Dios se tiene gracia para ti también. ¿Y sabes qué es lo que te va a pasar? Lo que a mí me pasó y doy gracias a Dios por eso. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 67. Salmo 119. Versículo 67. Lo que va a pasar es esto. Dios te va a humillar. Dios te va a humillar. Y Él tiene múltiples formas de hacerlo. Salmo 119. Versículo 67. 67. Si ya lo tienes, di ya. Antes de que yo fuera, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Descarriado andaba. ¿Eres tu caso? Más ahora, ¿qué dice? ¿Sabes cómo es ya no ser soberbio? Guarda su palabra. Y cuando tú eres soberbio, no guardas su palabra. Porque tú crees que no la necesitas. Pero esa es mi historia. Antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba. Más ahora, guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido ¿qué? ¿Para qué? Aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y esta fue mi historia. Yo era un cuate sumamente que mi Dios era el placer y el varo. Y hoy puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Mejor es la ley de tu boca que cuanto me puedan ofrecer. ¿Sí? ¿Es lo que va a pasar? ¿Eres soberbia? Tienes dos opciones, papá. O mamita, te humillas o Dios te humilla. Pero créemelo, va a pasar. Es más, estoy queriendo evitar esto. Pero hay tres de ustedes, dos hombres y una chica, que hay toda la parte de Dios. Si tú no te arrepientes y te humillas delante de Dios, en 3 años lo que más temes te va a pasar. Repito, si tú no te humillas y te arrepientes delante de Dios, en 3 años, cuento a partir de ahorita, en 3 años lo que más temes te va a pasar. Así que, repito, antes de que fuera humillado, es que redondaba. Mas ahora, guardo tu ley. Señor, no quiero que pase eso. ¿Sabes qué, Señor? Mejor me humillo ahorita. Porque me prefiero... Salmo dice, no seas como el caballo, como el mulo. No quiero ser como el caballo, como el mulo, que me tiene que jalar así, o me tienen que picar. Sino, Señor, quiero mejor ser dócil. Dime qué quieres hacer. Gracias, papá. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Bien, ok. Dice que soy soberbia. Y sigue leyendo. Dice, y entre más le pido, soy más desobediente. Fascinante, ¿no? Le pido a Dios que me ayude a obedecer y a dejar de ser soberbia. Y entre más le pido, soy más desobediente. Es que sigue siendo soberbia. La respuesta está en Isaías. Isaías 48. Repito, gracias por tu pregunta, amiga. Me diste pues, para despegar a 4 plataformas diferentes. Isaías 48, si no mal recuerdo. Isaías 48. Versículo 8. Isaías 48, versículo 8, ahí te va. Dice así: si están ahí, digan ya. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se había de tu oído, porque sabía que siendo desleal, ¿habías de qué? ¿No te, ¿sabes qué? ¿Tú crees que a Dios le sorprende tu desobediencia? Así muchos creen así como de que, como que tú pecas y tú dices, espérame, se me fue de las manos. No, yo no sabía, ¿sabes por qué? Porque eras desleal. Por tanto, te llamé como desde el vientre. Tú no empezaste a ser rebelde a los 3 años o a los X número de años. O sea, eres rebelde desde el vientre. ¿Sí? 5 años, dice. Dice, por amor de mi nombre, diferí mi ira. Creo que a los 3 que estoy hablando, podría ser muy específico, pero no te quiero exponer, así que ni a menos que Dios y su Espíritu revela tu corazón que eres tú. A las 3 personas que le estoy hablando, esto es lo que está pasando ahorita. Dios no te da ahorita lo que más temes por esto, por amor de su nombre. Diferiré mi ira. Para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como plata. Te he escogido en horno de aflicción. Que es lo que va a pasar, acuérdate. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Qué dice? ¿Sabes qué? Te voy a meter en horno de aflicción para limpiarte. Por amor a mí mismo, no porque lo merezcas, hijo, sino porque yo te aparté para mí y te voy a purificar. ¿Sí? Así que es lo que va a pasar. Versículo 17 dice: así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Y esto me hago la palabra. Hay multitud de dones en la Biblia. Uno es profecía, literalmente profecía es declarar verdad, sea a un futuro o en la Biblia. Y hay iglesias a los que dicen: ahí viene el profeta y te dice: tengo palabra del Señor, que te vas a casar con alguien bien guapo y bien rico. Eso lo pongo en telenotas, hijo, no la quiero en la iglesia, ¿sí? Pero ahí te va la palabra del Señor para ti en esta hora. Versículo 17, así ha dicho Jehová el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué? Si has hecho caso a lo que te digo, hijo, como un río, papá. No tengas ningún problema. Y Dios dice, oh, si me hubieras hecho caso. ¿Sí? Así que, ¿qué quieres hacer? Arrepentirte. Vamos a ver eso más adelante. Dice, ¿por qué a veces pienso que por tanto que he pecado, Dios ya no me escucha y a veces me pongo triste? Me fascina. O sea, Dios literalmente te iluminó a preguntar esto para... Literalmente me hiciste un pase a gol para que yo la metiera solito sin portero. ¿Por qué creo que tanto que he pecado, Dios ya no me escucha y a veces me pongo triste? Mi niña, ¿sabes algo? A Dios le pasa lo mismo. A Dios le pasa lo mismo. Por tú no escucharla, a Él le pones triste. ¿Quieres que te diga cómo? Job 33, 31. Vete para atrás, estás en Isaías, vete para atrás. Atrás de Salmo está Job. 33, 31. Job 33, versículo 31. Y ahí te va. Si haces ahí, di ya. ¿Qué dice ahí? Escucha, en vez de Job, pon tu nombre. Escucha, ¿y qué? ¿Y qué dice ahí? ¿No te fascina, mi Dios? Te voy a traducir, cállate y escúchame. Versión Quique Valera 2010. ¿Sí? Cállate, o sea, deja de andar quejándote y pidiéndome que haga algo que quiero hacer, porque yo lo quiero hacer, y en vez de reclamarme y reprocharme, escúchame, porque tengo algo que enseñarte. ¿Sí? Salmo 17, estás en Job, te vas, procuré ponerte muy cerquita para que fuera un poquito más rápido para ti. Salmo 17, si no mal recuerdo, versículo 6. Ahí te va, porque sientes a Dios lejano. ¿Y cómo hacer para que lo sientas cercano y sepa cercano más que nada? Salmo 17, versículo 6, dice así: yo te he, ¿qué? Invocado. Marca esa palabra invocado en tu Biblia. Porque la palabra invocado, ¿qué significa la palabra invocado? Llamar, ¿qué más? Rodrigo no puede participar porque ya tomaste estudio conmigo. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Pedir? Ajá, no, más bien, Manolo. ¿Solicitar ayuda? No. Ahí te va. El término más fácil de entender la palabra invocar son dos. Uno, lo que dijo Manuel, de pedir ayuda. Y dos, ¿qué? ¿Cómo? Mencionarlo, por ahí va. Pero mencionarlo va, invocar va más profundo que mencionar. Literalmente significa cederle los derechos. Por eso cuando tú, rollos demoníacos, cuija y todas esas ondas, cuando invocas a un espíritu muerto, es lo que hace, yo le cedo el derecho de mi cuerpo para que el espíritu muerto hable a través de mí. Esa es la onda. Con Dios opera, es la manera más fácil de entenderla. ¿Sabes qué, Señor? Te invoco, Señor, te cedo mis derechos. Es invocar. Señor, literalmente es firmarle la carta a poder de tu vida a Dios. Señor, ahora qué quieres que hagamos. Por eso, cuando tú creas, es que invoca a Dios, no me hace caso, no, es que tú le estás pidiendo cosas a Dios, pero no lo estás invocando, que es cederle los derechos, papá. O sea, tú ya no tienes derechos para nada. Dice, yo te he invocado, ¿por cuánto tú me qué? Oirás, oh Dios. ¿Quieres asegurarte que te escuche? Invócale, cédele los derechos. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Muestra tus maravillas, maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Sí? ¿Quieres sentir acertando? Ahí te está dando a ti, papá. Salmo 34. Salmo 34, versículo 18. Me fascina la Biblia, es lo más increíble que se puede crear después de nada. Salmo 34, versículo 18. Empieza con una palabra que es ¿cuál? Cercano está Jehová a los que y salva a los quienes contritos de espíritu. Mata la palabra y dice, cercano está Jehová a los quebrantados. Mata la palabra quebrantado y pon en tu vida una notita sin un link que te va a decir la palabra Shabar en el original hebreo. Shabar. Shabar. Shabar. Que significa, y dime si tu corazón califica para esto. O sea, ¿quieres a Dios cercano a tu vida? Ahí te va el perfil. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La palabra corazón, la palabra lev, que significa el centro de toda tu vida. Entonces, ahí te va. Quebrantado es Shabbat, que significa, anota ahí, cinco cosas. Y dime si tu corazón califica para estar cercano a Dios. Número uno, dañado. Número dos, deshecho. Número tres, destrozado. Número cuatro, me encanta, humillado. Dios da, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y número 5, roto. Hasta que tú reconozcas que la condición de tu corazón sin Dios es esta, o algo deshecho y roto, hasta entonces Dios va a estar lejano a ti, hijo. Y hasta que reconozcas y invoques como tal, de repente Dios está, empieza a ser tu compañero. Lore, ¿te puedo servir en algo? ¿Hay algo que te pueda ayudar? ¿No? Ok. Bien, y salva a los que, versículo 18, y salva a los que, la palabra contrito es más profunda, la palabra contrito es la palabra daká, que significa triturado como polvo. ¿Has estado ahí? ¿Entrabas tu corazón a algo o a alguien y te lo devuelven triturado como polvo? Años de carrera, profesión, una relación, invertir en algo y me lo devuelven triturado como polvo, entonces cuando invocas a Dios se está secando a ti. ¿Estás siendo claro hasta aquí? Bien, entonces, ya Dios, te repito, Dios también está triste cuando tú no le escuchas. Mira, entonces, un buen consejo es, empieces a escuchar los dos. O sea, tú empiezas a escuchar lo que él tiene que decir y créemelo, ya te dije cómo andas, te aseguras de que él escucha lo que tú tienes que decirle. Bien, esta es la primera pregunta. Imagínate cómo están las demás. Bien, segunda pregunta. ¿Cómo puedo hacer entender a mi familia que regresen a Cristo? Muy buena pregunta. Tú no puedes hacer nada. ¿Sí? Juan 15:5, separados de mí, nada puedes hacer. Tu única chamba es estar sembrado en Cristo. Tu única chamba es, la vamos a hacer con otra pregunta más adelante, es orar por ellos y dar testimonio. Pero no hay nada que puedas hacer para traer a tu familia a Cristo. Nada. Dios sí, es lo increíble. ¿Te acuerdas que lo vimos en la mañana? Segunda de Pedro. Que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Entonces tu chamba literalmente le digo la palabra que dice, ya lo comenté creo que ayer también, ustedes, y les he dicho también que no sé ni en cuándo le dije qué cosa, que dice, pides y no recibes, porque pides mal para malgastar en tus deleites. Y más adelante dice, si pides conforme a su voluntad, creo que es en primera de Juan o algo así, si pides conforme a su voluntad, él te oye y tiene la confianza de que si él ya te escuchó, él te va a conceder lo que le pidas. Tu chamba como hijo de familia es esta, Señor, ora conforme a la voluntad de Dios. Señor, tu palabra dice, me preguntaba hace rato qué estudié yo. Yo estudié administración y recursos humanos, con una especialidad en recursos humanos, porque iba a estudiar mercadotecnia y comunicación, pero se me hace la carrera más fresas y más que no requiere estudiar 4 años y pagar colegiaturas para aprenderte a comunicar. Pero todo el rollo de negociación es este: en términos legales y de negociación de conflictos, tú apelas a lo que la otra persona cree para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si con Dios, yo apelo para lograr que Dios pueda concederme mi oración, yo apelo a lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué le digo? Señor, tu palabra dice, tú dices, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Y esos incluyen a mi casa, Señor. Así que me encantaría que si tienes a bien, mostrar tu favor a mi casa para salvarles en tu tiempo. Y mientras tanto, Señor, te doy gracias porque ellos están como están. Porque tú escogiste que así estuvieran para mí ahora. ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta. Esta es nueva, creo. Sí, esta nueva. ¿La música del mundo es toda realmente mala? ¿Las románticas o baladas no se salvan? ¡Ah! ¡Me la como! Ok, muy buena pregunta, gracias. Ahí te va mi respuesta. Para empezar algo. No existe la música del mundo. Para que me entiendas. El problema de rollos y movimientos evangélicos es que tienen esta rollo de que esto es del mundo y esto es cristiano. Entonces vamos a tener música del mundo y música cristiana. Vamos a tener frijoles del mundo y frijoles cristianos. Librerías del mundo y librerías cristianas. Si tu carro tiene un pescadito es cristiano y no es del mundo. Entonces empieza a dividir. La Biblia dice que todas las cosas son creadas por quién. Por Dios. Ok. Entendiendo eso, te voy a dar mi perspectiva con respecto al rollo de la música. Y tengo dos perspectivas aquí, la mía y la de mi mujer. La mía, yo en lo personal todavía escucho música secular, por ejemplo. Secular es bueno, que no hablan de Jesucristo. Y es más, todavía la uso para cantarle canciones a mi mujer. O sea, hay 2 canciones que a mi esposita le gustan y literalmente me aumentan puntos en su cuenta cuando se las canto. Sin embargo, en mí la música no tiene ese efecto que domina contra mi esposita, por ejemplo. Mi esposita, por ejemplo, es así, ella no escucha nada en el radio, por ejemplo. Salvo lo que yo le canto, no escucha nada. Porque ella, su corazón es muy sensible a la música. Entonces, por ejemplo, ella escucha la música melancólica y se agüita. Escucha rape y se prende. Escucha reggaetón y se... ¿Se sigue la onda? Ella es muy afectada por las frecuencias de la música. Entonces, ella, como conoce que su corazón es así, ella guarda su corazón en esas zonas para que algo externo, que es la música, no afecte lo que le corresponde a Dios. ¿Sí? Entendiendo este rollo, tú llevas tu corazón a la palabra y llévaselo a Dios. O sea, tu corazón es afectado por la música que escuchas, entonces mi consejo es déjala. Y sea honesto con Dios.